Comienza el Premio Nacional Focas de Guayaquil y empezamos con Bruno Elicio en el campo. Directo desde el hipódromo de Palermo, lo vemos a todos los burros posicionados. El número 4 llamado la Antorcha Humana. El número 9, Sebastián Aguilera, representando al colegio. Feliz domingo. Lo vemos todo posicionado, el número 4 por el cual se haya pagado mucha plata. Se llama Jacinto Rodríguez. Y lo vemos que larga. Ganó el número 3, triángulo equilátero, seguido por el número 2, señor diptongo, y tercer puesto, célula eucariota. Y ganaron un premio aproximado de 4 pesos con 50. Dame una, Bruno. ¿Comerías Neumen? No, con el pez.